Cuando el eclipse del sol se produzca, se verá al monstruo en pleno día y será interpretado de muchas maneras. Esta noche escucharemos a Club Der Klang en una sesión de improvisación y música experimental para la muestra Pájaros Negros en el Cielo de Fernando Brizuela y Andrés Toro, realizado en el Palais de Glass en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos muchachos, estos artistas, realizan un juego objetual donde utilizan diferentes métodos de desestructurar el lenguaje del objeto, de lo cotidiano, para tematizar ejes que tienen que ver con el caos, la guerra, la crisis, lo desafortunado de la sociedad en la que vivimos. En este sentido, Club Der Klang hizo una intervención sonora en el marco de esta muestra que pasaremos a escuchar en breve. Y luego de esta breve sesión de 20 minutos, nuestro operador Sebastián, hoy en FM La Tribu, nos estará pasando algo de música de post-punk venido de la mano de quizás Joy Division, algo de Manchester, no sabemos qué tenemos, New Order, Talking Heads, The Cure, The Police, parece que también va a haber. Bueno, tenemos mucha música para la segunda tanda de esto que es Matemos el Claro de Luna. Así que sin más, yo los dejo con Club Der Klang en vivo hace instantes en el Palais de Glass. Buenas noches. Thank you. that bureaucrats have put into the system as a failure, and we threaten them.